divina, porque su cabeza es Cristo y su alma el Espíritu Santo, porque es la Iglesia de Dios, es el pueblo de Dios. Humana, porque el designio salvífico de Dios es la salvación de los hombres, está en el credo esto, por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo de los cielos, se encarnó por el Espíritu Santo y se hizo hombre. Cristo, que dijo de sí mismo que no había venido a juzgar al mundo, a condenarlo, sino que es el juez de vivos y muertos, evidentemente vendrá a juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pero dijo, hablando de su venida redentora, que terminó en la cruz y en la resurrección, que no había venido a condenar, sino a salvar a los hombres. Ha venido Cristo, vino por nuestra salvación. Por tanto, el designio, la Iglesia está fundada porque Dios ha querido salvar a los hombres. Y así la Iglesia es humana porque está en Cristo, que es también hombre, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Se recapitula toda la Iglesia, todos los bienes que Dios ha puesto en Cristo, la plenitud de la divinidad que debe tener, los ha puesto en Cristo para nosotros, la misión de es para salvar a los hombres, salvarlos en cuanto hombres. No hay nada en la humanidad, excepto el pecado, que no haya sido creado por Dios, que no haya sido destinado a ser penetrado por la gracia salvadora. Y este es el misterio de la Iglesia, que está totalmente centrado en el misterio de Cristo Salvador. Por esto la Iglesia, que es divina y humana, es una misterio destinado a llevar a la eternidad a los hombres, ya salvados, pero es una realidad en el tiempo. El Concilio Vaticano lo notó en el primer documento, orientada plenamente a lo eterno, está desarrollándose en el tiempo, está en este mundo temporal. Y la Iglesia, esto es importante, lo subrayé, es algo que no podría ser conocida como tal la Iglesia, lo que es, por experiencia humana, histórica, sociológica. No podría ser deducida por conceptos filosóficos de una filosofía de la historia, o de una filosofía del Estado, de una filosofía de la cultura. Esto es una tentación que acecha a la teología en todos los tiempos, pero muy especialmente a partir de fines del 18, 19 y 20, porque las filosofías hegemónicas en la cultura de Occidente, a partir del idealismo alemán y en otras versiones, incluso positivismo de Comte, etc., no han sido simplemente filosofías que no han tenido en cuenta la fe cristiana. Esto no es así. Precisamente, iba a decir, lo han tenido en cuenta demasiado. Santo Tomás dice que si pensamos en el pecado de los ángeles, podemos pensar que o bien recibieron, antes de ser confirmados en gracia, en el momento de la prueba, diríamos, la revelación de que se les llamaba alguna felicidad que no hubieran podido conseguir sin don de Dios por sus propias fuerzas. Y al revelarse es esto, o bien lo rehusaron, ya que no lo podían obtener por sí mismos. Noten bien cómo suena esto: si no me lo puedo ganar yo, no lo quiero. La tentación que se aduba a la juventud de hoy, se aduba a los hijos contra los padres, a los discípulos contra los maestros, a los seminaristas, contra los obispos, etc. Si no lo puedes ganar por ti mismo, no te interesa. No, se trata de autorrealizarse. Dice Santo Tomás que los ángeles o bien rechazaron la bienaventuranza en la visión de Dios, en la comunión de amor y caridad con Dios, porque no estaba en su poder tenerlo por sus fuerzas, les pedían, les ofrecían algo que tenían que aceptar. estar como con. O bien, apetecieron lo que se le revelaba que podía conseguir, apetecieron ver a Dios con cara a cara. Pero no hubiesen querido obtener sin recibirlo con gracia. Si, o no lo queremos porque no está en nuestro poder, o puesto que nos lo ofrecen, lo queremos tener, pero sin que nos lo dé. Esta forma más sutil es una hipótesis que hace Santo Tomás de tentación satánica. Es curioso que ha acechado el pensamiento moderno muchas veces, más de las que creemos. Filosofías que pasan por muy ateas y antiteísticas dicen cosas como esta de Nietzsche: Dios no existe, porque si existiese Dios, ¿cómo podría no soportar no ser Dios? O sea, no dice que no será muy interesante ser Dios, no es tanto que si Dios existiese yo no podría soportar no ser yo Dios. Da la razón a Santo Tomás en lo que dice la tentación satánica. Pues bien, la filosofía, en el fondo ya en Spinoza, mucho en Leibniz, muchísimo en el idealismo alemán, ha consistido en inmanentizar, en racionalizar, en hacer como si surgiese del propio desarrollo de la conciencia humana, del espíritu humano, los mismos conceptos que están en la tradición cristiana, con la revelación bíblica y toda la revelación de la teología, de los padres y de los escolásticos. De modo que, si ustedes hubiesen leído Hegel, sabrían que Hegel se sabe del sepulcro vacío, la maternidad virginal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia, el Espíritu Santo, la Eucaristía, todo lo que sabe todo. Y no habla de lo que creemos, sino que reduce a categorías del desarrollo dialéctico, del espíritu absoluto, del desarrollo de Dios. Pone en lo inmanente de la historia, en esta confusión panteísta de lo absoluto con lo finito, digamos, que es el modo mismo de lo divino. Estamos en Dios porque somos Dios y sencillamente Dios se despliega en nosotros. Como que la filosofía ha tomado este carácter satánico, entonces la teología muchísimas veces ha tendido al inmanentismo y a la constante tentación desde muchas vertientes. Después veremos algunas y durante el curso saldrá otras ocasiones para comentarlo. Apunto. Miren, una cosa muy notable. Pío XII decía: no es adecuado para explicar la realidad de la Iglesia y de la vida cristiana significarla con las expresiones cristianismo y catolicismo, que son, se pueden utilizar bien, pero no expresan adecuadamente la realidad. Esto lo dijo Pío XII. Después de haberlo leído, caí en la cuenta de una cosa, que ustedes la van a ver enseguida. No hay ninguna oración litúrgica que hable del cristianismo. Habla de Cristo, de la fe cristiana, de los cristianos, pero del cristianismo, sí, cristianismo. Nadie se imaginaría que llevase un niño a bautizar y el párroco le preguntase si los padres y los padrinos se en educar al bautizado en los principios del catolicismo, ¿verdad que no suena? ¿Por qué? Pues mira, por la razón que dice Pío XII. Porque el catolicismo, dice, no es una ideología. Se puede ser nacionalista, se puede ser españolista, se puede ser catalanista, se puede ser de una escuela filosófica, se puede ser empirista, idealista o racionalista. Pero cristianista o catolicista no se es. Se pertenece a la Iglesia Católica. Se es cristiano, se es de Cristo. Ser cristiano es una polémica que ya estaba en tiempo de San Justino. No es como ser kantiano, o ser platónico, o ser aristotélico. Es ser de Cristo, tiene otro sentido. No es que quien viese en Jesús de Nazaret un rabino judío muy genial, que dio unas ideas y creó un impulso espiritual en sentido filosófico, que después dio origen a la cultura del occidente y pasó del pueblo de Israel al pueblo griego y hablo yo a los latinos, a los germanos, yo la pasaba a todo el planeta, pero como una idea, un sistema de pensamiento, una visión del mundo, ¿no? No sabía lo que es la iglesia nunca. Es un maestro que enseña unas cosas, que creó una corriente de ideas que fue adoptada por unos pensadores y hubo unos griegos que se hicieron cristianistas, ¿verdad? No sé si es cristiano, no sé si es neoplatónico, o aristotélico, o estoico. No. Por tanto, el catolicismo es una manera, lo han empleado apologistas el siglo pasado, más bien en tono polémico, etc. Nuestro Balmes lo empleó, Donoso Cortés, los franceses, el genio del cristianismo de Chateaubriand, en donde surgió el francés. En el 17 ya estaba la palabra catolicismo en algunos autores. Pero todos sabemos, bueno, no sabemos mucho qué quiere decir, pero ciertamente no se identifica la palabra catolicismo, no expresa el credo, ni expresa la dogmática católica, ni expresa la vida cristiana. Porque si fuese así sería opcional. No es una ideología. No es que es una ideología. Ser cristiano es como ser panamericanista, o ser internacionalista, o ser nacionalista, o ser germanista, o eslavófilo. No, no es una opción. No es no es como ser antisemita o semita. No es una opción. No es una fidelidad a un rabino judío, o a un pensamiento elaborado por unos griegos, o contacto con autores hebreos, no. Es una cosa venida desde Dios, instituida por Dios, animada por el Espíritu Santo, misteriosa, cuya realidad es lo que es la Iglesia. La creemos por la fe, y iluminado por la fe, podemos encontrar el testimonio de la fe como los milagros de Cristo, como a Cristo se le podía palpar, sus milagros, pero la divinidad de Cristo no es que fuese una cosa al alcance de los sentidos, Por eso pasó aquello tan extraño que los mismos apóstoles ni le veían resucitado y todavía no lo creían. Y es que para tener fe en Cristo resucitado era necesario que saltasen por encima de la misma experiencia del cuerpo resucitado y viesen que era una obra divina y que Dios había manifestado su divinidad en la resurrección de Cristo. Si fuese una cosa experimentable, la constatación certísima de los milagros de Lourdes hubiera convertido a la fe católica a todo el mundo. Y no lo creen ni los mismos que están en Lourdes, que ven los milagros, pero no tienen fe. La fe es un don de Dios. Y los milagros, un vehículo de la gracia, misterioso. Pero la fe no se demuestra como una conclusión empírica. No es que no sea razonable, pero es suprarracional. Y la Iglesia no se la entiende sociológica, históricamente, y no se entiende nada sino desde la fe. Es un tema teológico, hay que partir de la fe. Pero la fe misma nos dice, y el testimonio de Dios lo manifiesta, que el misterio de la encarnación es esto, que Dios se ha hecho hombre verdaderamente, y decía San Juan, nuestras manos han palpado el verbo de la vida, porque se hizo verdaderamente hombre como nosotros. Y la Iglesia es tan humana como Cristo, y es tan contemporánea nuestra, y en ella está Cristo, precontemporáneo a nosotros, y en ella está el Espíritu Santo animándola. Y desde la fe, digamos, claro, sin fe nadie entiende nada de la Iglesia, ¿no? Los mayores historiadores dicen perfectas tonterías, y omiten fenómenos enteros históricos que no los ven. Pero desde la fe se patentiza y la Iglesia es divina, pero es humana, es invisible y es visible, es ordenada a lo eterno y es temporal. Y es una sociedad jerárquica, cuya jerarquía se puede conocer en la historia desde los apóstoles hasta nosotros. Y esta misma Iglesia visible es animada por el Espíritu Santo y es el cuerpo místico de Cristo. Esto es lo que Pío XII, como les decía en la clase anterior, enseñó en su encíclica sobre el cuerpo místico de Cristo, que está ahora en la doctrina muy reiterada en el propio Vaticano II y en el catecismo, la doctrina católica tradicional. Y después notamos que la Iglesia es santa como cuerpo visible de los hombres redimidos, pero es una Iglesia, una convocación de hombres redimidos, constituida por pecadores redimidos. Y por pecar no dejamos de pertenecer a la Iglesia, sino que tenemos en la Iglesia el camino para convertirnos de nuevo a la gracia. Y la eficacia de los sacramentos y la fuerza salvadora de la fe es independiente de la santidad concreta de sus ministros. Y la influencia del Papa está por encima y no tiene nada que ver con el talento que tenga el Papa tal o el Papa cual. Y todo lo que sea elementos humanos de la aportación de criterios que después son asumidos en la legislación canónica o en la utilización pastoral es instrumental, que como que la Iglesia es humana, Dios quiere que todo esto se utilice. Pero la garantía de que el mensaje que se transmite es el de Cristo, que va estando presente entre nosotros, es espiritual y divina, está en el Espíritu Santo. Y tenemos que siempre verlo desde esta perspectiva sobrenatural. Este es un propósito esencial de mi curso. Mi maestro, el jesuita Romano Romis, decía: la necesidad más urgente de nuestro tiempo es sobrenaturalizarlo todo, es decir, dejar penetrar por la gracia de Dios todas las dimensiones humanas. Esto quiere decir que no hay nada humano legítimo que no sea sobrenaturalizable. También quiere decir que no hay nada humano que, si prescinde de la donación de la gracia, puede llevarnos a la salvación eterna, ni siquiera a la superación de los errores y de los defectos humanos que tengamos. La gracia es poderosa para sanar la naturaleza. La naturaleza no se autorredime a sí misma, ni se eleva a sí misma a lo divino. Y este es el misterio constante de la Iglesia. Y la tentación más universal de nuestro tiempo es, por eso un día yo, la filosofía esa, que pecó satánicamente, asumiendo lo divino como una cosa inmanente a la humanidad, la tentación más grave de nuestro tiempo es inmanentizarlo todo, humanizarlo todo, incluso lo sobrenatural, incluso la fe, naturalizar a la Iglesia, sociologizar la doctrina católica, reducir a filosofía el propio dogma, y transformarlo todo en algo nuestro, como si saliese de nosotros, siempre con el orgullo de asumir la esperanza de la redención, pero no aceptar que la redención nos viene gratuitamente desde Dios a nosotros, pecadores, que sin en la gracia divina no seríamos beneficiados. Bien, pues en esta perspectiva vamos a abordar, siguiendo muy fielmente el catecismo, con lo cual, además de apoyarme en una formulación de autoridad magistral, que como se debe hacer la teología, pues también les aporto a ustedes la posibilidad, y les invito a ello, que no les será difícil de hacer, ni van a tener dificultades grandes en esto, a leer el catecismo, las partes que yo vaya indicando, donde se comenta el credo en la Santa Iglesia Católica, artículo noveno de la primera parte. Voy a desarrollar estas conferencias, la primera parte del catecismo, capítulo tercero, artículo noveno, cuyos párrafos en cuyos títulos está precisamente el esquema de las cinco conferencias que quiero darles. Comienzo teniendo que resumir por fuerza. El catecismo dice más de lo que yo diré, pero no puedo decirlo todo, pero quiero introducirles y comentarlo algo para ayudar a estudiar el catecismo ustedes mismos. Los nombres de la Iglesia. Iglesia, quiere decir asamblea convocada, una convocación. Es un grupo de gente que se ha reunido porque han sido llamados, han sido convocados. Ha habido una convocatoria, ha sido respondido a esta convocatoria y están reunidos en asamblea. Es un término bíblico que se aplicó ya al pueblo de Israel, reunido, por ejemplo, en el Sinaí, convocado allí para recibir la revelación de la ley de Dios, en Moisés. En la Iglesia, Dios nos ha convocado, a su pueblo, desde los confines, primero convocó a un pueblo al que escogió para que fuese el camino para este llamamiento universal. Esto está en todos los profetas y está desde los primeros libros del Antiguo Testamento, pero también el misterio de la historia posterior está en que el pueblo de Israel pensó que tenía algo especial él para ser el pueblo de Dios y para poder invocar a Dios como Dios de Israel, ¿eh? Y lograr de tomar el nombre de Dios de Israel como un nombre de misericordia de Dios con Israel para bien de todos los hombres, para cumplir Dios sus designios obvios, lo tomó como un derecho suyo. Toda la polémica de San Pablo con los judíos antes consiste en esto. No se daban cuenta que descendían de Abraham por Isaac, que nació de una madre anciana, ¿eh? Por milagro, porque cumplió Dios la promesa de hacer madre a una anciana cuando ya no podía hacerlo naturalmente. No era debido a las fuerzas de la carne y la sangre, ni a la voluntad del hombre, sino venía de Dios mismo, el mismo Israel de la carne. Pero la salvación no consiste en ser hijo de Abraham, según la carne, sino en haber sido el pueblo llamado por Dios. Pero en fin, Israel era el pueblo de Israel, el pueblo judío, descendiente de Isaac, de Jacob y de las 12 tribus. Era un pueblo convocado, llamado. Y nosotros, los cristianos, somos la asamblea de la humanidad convocada por Dios para oír su palabra y recibir su salvación. Esto es el término eclesia. Otro término, del que procede el inglés church, la iglesia, el término expresión alemana Kirche, viene de otro término griego, que quiere decir aquello que el Señor tiene. La iglesia, con esta otra expresión, es lo del Señor, es lo de Dios, es lo que Dios tiene, aquello que Dios se ha apoderado o hecho suyo. Lenguaje cristiano, iglesia es la asamblea litúrgica, también le llamamos el edificio consagrado, bendecido, en el cual tiene lugar la asamblea litúrgica, también llamamos iglesia a las comunidades locales, se habla de la iglesia de Barcelona, de la iglesia de Cataluña, de la iglesia de España, y toda la comunidad universal, los creyentes. Estos términos, dice el catecismo, son inseparables. No existe una iglesia universal, abstracta, que no tenga que ver con cada una de las diócesis y con la sede romana, y en la que nosotros nos sintamos como no teniendo que ver. La iglesia es una cosa que está en las nubes y nosotros estamos aquí en Barcelona, que tenemos nuestra catedral. No, no se puede separar, porque tampoco existe ninguna iglesia local. Es iglesia, sino es cuando forma parte de esta iglesia universal y católica. No existe la iglesia de Barcelona si no hay una sede episcopal en comunión con la sede romana en la calle de la Sucesión de San Pedro, y estamos en la iglesia universal. Esta naturaleza de la iglesia como vocación universal de los hombres redimidos, tenemos que pensarla siempre desde la misericordia exclusiva del don del Espíritu Santo. El Padre nos envía por Cristo el Espíritu y por Él se nos infunde el Espíritu, por Él somos hechos hijos de Dios. Si no fuese por esto, no seríamos iglesia, porque no somos convocados. Esta convocación, esta asamblea, no es una cosa externa, en que la palabra del Evangelio sea como una proposición creación de un ideario, ¿no? No es una cosa externa. Y la, los convocados hayan simplemente optado por aceptar aquella convocatoria y reunirse allí desde su propia voluntad. Somos llamados a recibir, ¿eh? Somos convocados en el Espíritu Santo a recibir el don divino. Somos llamados a ser hijos de Dios. Y para serlo tenemos que incorporarnos a este pueblo convocado, tenemos que incorporarnos a Cristo cabeza, con el que el Espíritu Santo nos hace estar en comunión de vida. Por tanto, aquí tenemos siempre que tener en cuenta, durante el curso iremos viendo, no, si me oyeron algunos al curso anterior, les recuerdo que todas las herejías eclesiológicas, todas las herejías sobre la vida cristiana, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, están todas ellas reproduciendo, una especie de táctica satánica, los errores que acerca de la salvación de los hombres se produjeron ya en los primeros siglos acerca del misterio de Cristo. Estos conceptos naturalistas, meramente moralizantes, o politizados, o meramente sociológicos, o meramente culturales, del catolicismo, del cristianismo, etc., corresponden exactamente a los errores cristológicos que veían a Cristo como un mero hombre que venía a enseñar una doctrina, o que venía a dar un ejemplo, nosotros teníamos que seguirlo, etc., ¿no? No, no. La comprensión de la Iglesia solo se tiene sentido si tenemos la fe en Jesucristo, el Verbo eterno nacido del Padre antes que todos los siglos, que por nosotros los hombres se ha hecho hombre. En nuestro tiempo, para leer el catecismo con atención, hay que tener en cuenta una cosa. Una serie de factores que se nos, elementos, maneras de hablar, de falsos tópicos que los oímos en cada día, lo vemos en cada artículo de prensa, casi lo oímos en cada comentario político televisado, radiofónico. Muchas veces se nos sugiere que consideremos como algo esencial, definitivo, y a veces por pensadores católicos, como un avance en la vida cristiana, un avance, un progreso sobre siglos anteriores. Consideramos como la más perfecta situación que están los cristianos en el mundo pensar que tenemos que estar entre los hombres con nuestras propias convicciones, libremente asumidas, y aportando nuestras convicciones cristianas al bien universal de la humanidad, no amando a todos los hombres y deseando para ellos con nuestra oración, nuestro ejemplo, nuestro testimonio, el conocimiento de la verdad, que es Cristo, único nombre en el cual los hombres pueden ser salvos, sino que la Iglesia está en el mundo como una de tantas opciones, en un mundo ya definitiva y absolutamente pluralista. De modo que el insertar el cristianismo en el mundo como una de tantas cosas, con un deseo de colaboración, una cosa que se puede hacer mejor entre todos, y los cristianos no tendrían pues, poder de hacer por sí mismos. Esto suena muy especioso y comprendo que casi nos parece obvio a veces, digo, y parece que está implícito en muchas cosas. Pero esto es falso. Uno después lee el Concilio Vaticano II, lee el Código Canónico, oye bien el lenguaje pontificio y se encuentra que no. Si esto fuese así, la Iglesia no diría, documentos recientes, que tiene responsabilidad de anunciar que Cristo es el Hijo de Dios a todos los hombres, como el único Salvador dado a la humanidad, y que tiene que predicar a Cristo, disponiéndose una vez más el testigo de Cristo al martirio y a la persecución, como continuamente, gracias a Dios, acaece en la historia, para dar testimonio a los hombres precisamente de que Cristo es el único Salvador. La Iglesia es única, porque es la esposa de Cristo. Está animada por el Espíritu Santo. No hay otro Dios. No hay otro Dios. El Dios de Israel, es el Señor uno. Este Señor ha enviado a su Hijo unigénito, nacido antes de todos los siglos. Y es una predicación de San Pedro a Israel. No se ha dado otro nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos. Pasa una cosa, que quien dijese entonces, nosotros tenemos la verdad, pues nosotros no tenemos la verdad, La Iglesia es lo que Dios tiene. Dios nos ha acogido a nosotros y nos ha responsabilizado. Si tenemos el agradecimiento a Dios de estar en la verdad, porque Dios nos ha insertado en la verdad, tenemos que saber que somos miembros de aquel que ha venido a anunciar. Estamos en la Iglesia, que es enviada a la Iglesia. Es una convocación de redimidos enviados. Y por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Nosotros no, Cristo no se nos ha dado para que lo tengamos. Y ni nos pensemos que nosotros tenemos a Cristo y otros tienen otras cosas que también están en el cielo. Y nos pensemos que nosotros lo tenemos y tenemos que estar muy autosatisfechos de tenerlo nosotros. Tenemos que dar muchas gracias a Dios de tenerlo, porque tenemos unos medios de salvación que no sabemos misteriosamente si otros lo tienen. Dios tiene sus caminos misteriosos y de esto no sabremos nunca nada. El Espíritu Santo actúa no fuera de la Iglesia, en el sentido de que puede haber muchos caminos de salvación, pero invisiblemente la gracia puede operar, claro, antes de la conversión externa y pública, y puede mover los corazones antes de oír la palabra salvífica. Y esto había sido enseñado por los evangelistas, había sido enseñado por Pío XII en el encíclico Verbum Sancti Cristo. Y pueden pertenecer invisiblemente al cuerpo visible de Cristo hombres que nosotros no sabemos de ellos. Pero lo que sabemos es que la Iglesia no es una cosa ofrecida al mundo para que lo escoja, sino el que creyere y se bautizare se salvará. Pero el que no creyere se condenará. Dice Cristo en enviar a los apóstoles a todo el mundo. Pero no te viene. Y por todo el mundo. Predicar el Evangelio a toda criatura. El destinatario de esta convocación que es la Iglesia es todo hombre. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Nuestra responsabilidad de haber, por la gracia de Dios, oído esto o recibido esto en la educación familiar, en nuestro propio entorno social y familiar, es ser testigos ante el mundo entero de esta mensaje de salvación, en la medida de nuestras fuerzas, y que está el gran misterio de la oración apostólica. ¿Quién nos priva a nosotros de estar ardientemente ofreciendo nuestra vida como está en la oración litúrgica, unida al sacrificio de Cristo, por la salvación de todos los hombres? Pues esto forma parte de pertenecer a la Iglesia. Somos de Dios y todos los hombres son los destinatarios del mensaje salvífico. E insisto, todo lo humano está destinado a ser salvado y nada humano puede suplantar la salvación que viene de Dios. Nosotros no podemos cerrar los caminos de Dios a ningún hombre, ni excluir por nuestro propio capricho, nuestra subjetividad cultural, nuestra tradición humana, ninguno de los caminos que Dios quiere escoger en África, en Asia o en Alaska. Pero todo humano está destinado a ser penetrado por la Iglesia. Pero la Iglesia, que no es latina, ni griega, ni judía, ni eslava, ni occidental. Esta llamada, urgida por Cristo, a anunciar a todos los hombres el mensaje de Cristo. El catecismo habla de las imágenes, voy a enumerarlo rápidamente. La imagen del bíblica ya veterotestamentaria más frecuente es la del pueblo de Dios, que primero se refiere a Israel, pero después continuamente ya se presenta eso proféticamente como prefigurando al pueblo de Dios, el Israel de Dios del Nuevo Testamento, la definitiva alianza. Este pueblo está con Dios en una relación esponsal. Yahvé se desposa con Israel, se desposa con Jerusalén. Y esto es la teología de San Pablo, que precisamente explica el misterio del matrimonio cristiano como una realidad analógica, con la unión esponsal de Cristo con la humanidad redimida. Por tanto, el pueblo es llamado como esposa por Dios en Cristo. Por tanto, estas imágenes bíblicas continuamente son frecuentes y se utilizan otras muchas que les sonarán, voy a enumerarlas porque con el catecismo las enumera y me parecen muy dignas de ser atendidas. Están en la escritura y todos las hemos oído en la liturgia. Las imágenes, dice, se toman de la vida pastoril, de la construcción de las casas y de la familia y matrimonio. La iglesia es un redil y a la vez es un regaño que se reúne en este redil. Recordad, tengo otras ovejas que no son de este redil, es un misterio. Las debo buscar y oirán mi voz. Se formará un solo rebaño, un solo pastor. Las ovejas son pastoreadas por los pastores. Los apóstoles y sus sucesores son nuestros pastores. Y le dice a Pedro Cristo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero los pastores de la iglesia son enviados y pastorean la iglesia desde el pastor, el único pastor, en nombre del cual pastorean los pastores de la iglesia. Y es el pastor que dio la vida por sus ovejas. Recordad la palabra del pastor. Yo soy el buen pastor. He dado la vida por las ovejas. La iglesia es una labranza, un campo, campo agrícola. En este campo crece el olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas de Israel, dice el catecismo, y en el que se han de reconciliar los judíos y los gentiles, en la viña elegida. Es también la viña elegida en la que la verdadera vida es Cristo. Nosotros los sarmientos que no damos frutos, sino estamos unidos en la vida. Aquí el catecismo en este punto no dice una cosa que dice en otras partes, yo lo digo ya aquí. Este olivo, este campo en el cual hay el olivo, que es en el que se han de reconciliar los judíos y los gentiles, hay que reconocer también que San Pablo dice una cosa que nosotros los gentiles no podemos pensarla mucho. Misteriosamente, porque ante Dios no hay judío ni gentil, y la gracia de Dios no es debida a los hijos de Israel según la carne, sino que es gratuita siempre. Pero el designio de Dios de tal manera ha enlazado la salvación de la humanidad con la vocación de los patriarcas y el pueblo de Israel, de la carne de los judíos, que San Pablo dice que nosotros, los griegos, somos como ramas injertadas, como la cebucha injertada en un olivo, y que las ramas del olivo son los judíos. Pero los judíos dice que por su incredulidad han sido cortados, mientras que nosotros, dice, hemos sido como una cebucha injertada en un olivo. Hemos sido implantados en el olivo de Israel. Por tanto, aquí hay un primer anticipo de una cosa que veremos varias veces dicha en el catecismo, muchísimas veces. La Iglesia, desde que es constituida en Pentecostés por parte de Dios, diríamos, tiene todo, porque Dios es Dios y Dios está en nosotros. Pero como que Dios ha venido al mundo para salvar a la humanidad, la Iglesia no puede considerarse cerrada sobre sí, estática, sino que es convocada y enviada. La Iglesia es enviada, convocada, reunida para ser enviada y anunciar la salvación de Cristo. La Iglesia, que tiene que llegar a plenitud, no llegará a plenitud hasta que los judíos y los gentiles estén en el mismo arco. Porque dice también San Pablo que Cristo con su muerte derribó la muralla que separaba a los gentiles de los judíos. Pero de tal manera derribó que al cabo de poco tiempo, casi inmediatamente, entraron dentro los que estaban fuera y los que estaban dentro quedaron fuera. Se injertaron las ramas de la cebuche y las ramas del olivo quedaron cortadas. Esto no es el fruto de la redención. Fruto de la redención en plenitud será cuando judíos y no judíos estén todos implantados en el mismo olivo. Y cuando en la viña del Señor nos formado de piedras vivas, que somos nosotros, piedras vivas, construidas sobre Cristo, fundadas sobre los apóstoles, con fundamento sobre Cristo, que es la piedra angular. Es un templo de Dios, una ciudad santa. Santa ciudad que desciende de Dios, dice, como esposa embellecida para su esposo. También le llama a la Escritura Jerusalén. Cristo murió para santificarla y unirla a ella en alianza perpetua. Ahora bien, la Iglesia que ha nacido del designio divino y misericordioso, preparada en la historia humana por la vocación de Israel, ha sido llamada a plenitud en el fin de los tiempos, en el momento de la plenitud. Todo dice al pie de la letra el catecismo, aquí, ya. En este punto no hablo todavía, ya no hablo de la conversión de los judíos, pero lo dice en otro momento. Y para entender la Iglesia hay que tener en cuenta esto. El mundo ha sido creado para el hombre y para su salvación. Todo el mundo ha sido creado para el hombre y el hombre ha sido creado para su eterna felicidad con Dios. Todas las cosas tienden a la salvación del hombre. Y el mundo, que es la obra de Dios, es aquello que tiene que ser salvado por Cristo. La salvación del mundo es la Iglesia. O sea que la Iglesia es los hombres convocados para la plenitud de su felicidad. Siempre todo el catecismo tiene una cosa muy, muy evangélica, muy teológica, muy arraigada, y que tal vez deberíamos haberlo pensado siempre, pero tal vez puede venir de nuevo esta cosa. El mundo se ha creado para la felicidad de los hombres y para esto ha venido Cristo. De modo que todo el mundo está destinado a la Iglesia, que es el don de Dios para todo hombre. Dice una cosa bellísima el catecismo, que esta convocación de la humanidad con Dios es como la reacción de Dios al efecto del pecado en el mundo. La reacción de Dios ante el pecado de la humanidad es la promesa de la redención. Es la vocación de Israel, la vocación de Abraham. Voy a leer entero un número precioso que dice esto. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que le haga ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza en la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser signo de reunión futura de todas las naciones. Y a los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y de haberse comportado como una prostituta. Anuncian pues una alianza nueva y eterna, y Jesús ha venido a instituir esta nueva alianza. El Señor Jesús dota la Iglesia de una estructura permanente que llegará hasta la plena construcción del reino. Número 765. No lo digo porque quisiera que leyeran ustedes el catecismo. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura, una construcción, una constitución, en su modo de estar edificado el edificio, que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los doce, con Pedro como su cabeza. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los doce y los otros discípulos participan de la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte de ser redentores por el martirio. Cristo prepara y edifica la Iglesia. Pero la Iglesia, sigue el número siguiente, ha nacido del don total de Cristo por nuestra salvación, participado en la institución de la Eucaristía, antes de la pasión y la cena, y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto y crucificado son el signo de este comienzo y de este crecimiento. Pues, y cita el Concilio Vaticano II, en el primer documento, del costado de Cristo dormido en la cruz, nace el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que era formada del costado de Adán, así la Iglesia nació del corazón de Cristo, traspasado de Cristo, muerto en la cruz. La Iglesia nace del corazón de Cristo, muerto, por abrirse como lanza, el agua y la sangre, que son las imágenes del bautismo y de la Eucaristía, y de toda la Iglesia como sacramento. Este texto, que habla del corazón abierto de Cristo, como allí de donde nace la Iglesia, es San Ambrosio. Es de San Ambrosio, que nos cita el catecismo y el concilio. La Iglesia, por tanto, convocada, reunida por el Espíritu Santo, es misionera, es enviada por todos los hombres. Y le dota a Dios de su mensaje salvífico, de su fe, y la destina a la consumación. Y varias veces aquí se nos habla de que la Iglesia, por tanto, es el camino que Dios ha puesto en la historia para poner su reino en el mundo. El reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras, en la presencia de Cristo. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo vino a instaurar el reino de los cielos en la tierra. La buena nueva que anuncia la Iglesia, el Señor Jesús en la Iglesia, es la llegada del reino de Dios, prometido desde siglos en las Escrituras. La Iglesia es el reino de Cristo, ya presente desde ahora en el misterio. Por tanto, constantemente está nombrada también la Iglesia como germen y comienzo de este reino de Dios en la tierra, que se dará en la consumación plena de la Iglesia en los últimos tiempos, dice el catecismo. Por tanto, enriquece muchísimo toda la teología tradicional y dice muchas cosas que no podríamos hasta ahora no haber retenido insuficientemente. Después el catecismo insiste en esto, que yo lo he puesto a la entrada de mi curso. En la Iglesia hay lo divino y lo humano. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su Iglesia Santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La Iglesia es una sociedad dotada de jerarquía y es a la vez el cuerpo místico de Cristo. Es un grupo visible, una comunidad espiritual. Es la Iglesia de la tierra, llena de los bienes del cielo. Una realidad en la que están unidos el elemento divino y humano. Y aquí cita un texto bellísimo del documento sobre la liturgia, que es el tiempo de Juan 23, el primer documento, el único documento que se votó en tiempo de Juan 23. Es propio de la Iglesia, que es a la vez humana y divina, visible e invisible, entregada a la acción y llamada a la contemplación, presente en el mundo y peregrina De modo que en la iglesia, noten bien, por favor, en la iglesia todo lo humano está ordenado y subordinado a lo divino. Todo lo visible, ordenado y subordinado a lo visible. Y más, dice, toda la acción a la contemplación. Y todo lo presente, ordenado y subordinado a la ciudad futura que anhelamos y buscamos. O sea, es totalmente ordenada la eternidad, totalmente ordenada la eternidad, en la que está presente todo lo temporal humano, toda la acción humana, todo. Esta penetración de lo divino en lo humano, de lo eterno en lo temporal, hace que nosotros tal vez, que ya notaron que tendemos a considerar la iglesia tal vez como una realidad sociológica, empírica, una de tantas, o si es la única, no vemos que es la única, si es la única está llamada a convocar a la humanidad entera, y solo será consumada cuando todos los hombres de mar a mar reconozcan que Cristo es el único, el Hijo de Dios. No podemos hasta entonces descansar. Pero tal vez nos sorprenda que en siglos anteriores se hablaba con mucha frecuencia de una cosa, que voy a decírsela, y servirá de preámbulo para cosas siguientes. En la Edad Media, varios documentos, y muchas veces los teólogos, es constante el lenguaje, decían: en la Iglesia hay dos poderes, el espiritual y el temporal, el del Papa y el de los reyes. Nosotros que estamos acostumbrados, la Iglesia y el Estado, hasta el punto que consideramos la Iglesia como un Estado. Hay gente que piensa que la cátedra de Pedro es la ciudad del Vaticano, y, que es una institución querida por la Iglesia, que sirve de instrumento internacional de la libertad de la Iglesia, o sea, que no es súbdita del reino de la República Italiana. Pero si de la República Italiana cogiese la Guardia Suiza y la Gendarmería Pontificia, la fusilara, la metiera en la cárcel y dijese que el Papa no tiene derecho a ser considerado un súbdito distinto de cualquier súbdito de la República Italiana, se continuaría siendo sucesor de San Pedro. Podrían coartarle, podrían tal vez matarle, podrían considerarme delincuente por enseñar que es el vicario de Cristo, pero no pasaría nada esencial en la Iglesia, no sé si me explico. La Iglesia no es sociedad del Vaticano, la Iglesia no es, no se agota en el derecho canónico, no se agota ni en la teología, es el Espíritu Santo y penetrando todo lo humano, también lo familiar, lo cultural y lo político. ¿De qué está el problema? No se extraña que dijesen que la Iglesia y el Papa y el Emperador son los reyes. Y no nos extraña decir que en la Iglesia están los padres de familia, los matrimonios cristianos. Pues claro está. No tendría. La familia es una sociedad humana, natural, que ha sido esta, no así las monarquías o las repúblicas, o los ayuntamientos, o los gremios, o las universidades, esta ha sido sobrenaturalizada radicalmente, constituyendo la unión del hombre y la mujer un sacramento de la nueva imagen de Cristo en la Iglesia. Es un modo especialísimo de sublimación sobrenatural, pero sin cambiar de su estructura de sociedad humana. En la Iglesia está la autoridad de los padres sobre los hijos, pues no faltaba más. El amor paterno está llamado, cómo no, a ser penetrado por la gracia y a ser el camino de la educación cristiana de los hijos. La autoridad laboral, cultural, magisterio de una enseñanza de unas disciplinas naturales, de matemáticas o física o idiomas, está destinado a ser, hay una manera de penetración de la gracia en todas las dimensiones de la naturaleza. Y todas las actividades, lo que pasa, estamos acostumbrados a suponer que lo político tiene que andar por su cuenta. No hay nada que hacer por su cuenta. Y si anda por su cuenta, quebranta el orden querido por Dios y acaba implantando en nombre de la autoridad de los padres, o en nombre de la autoridad de los profesores, o en nombre de la autoridad de los sabios científicos, en nombre de autoridad de las academias o de las de los grupos de gente culta, descristianizando el mundo desde los poderes humanos. ¿Cuántos hijos son mal educados porque sus padres son hombres mundanos y corrompidos? ¿Cuántas ciudades se pudren porque sus ayuntamientos o sus gobernantes se dedican a corromper la juventud y corromper la educación y deshacer el matrimonio? Pues claro está. ¿Me explico? De modo que decir que están en la iglesia, sí, en la iglesia está todo lo humano, todo. Lo que pasa es que no porque esté instituida desde la iglesia la autoridad de un alcalde o de un presidente de república, sino porque la gracia penetra todas las cosas humanas. Y en un mundo cristiano, mirad, ir por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado. Y la iglesia manda cosas desde Dios sobre todas las relaciones justas humanas. Y si no fuese así, la iglesia nunca habría podido escribir una encíclica sobre derecho internacional, sobre economía, o sobre relaciones laborales, o sobre la educación, o sobre la filosofía. Y la iglesia ha hablado autoritativamente, y como tiene y teniendo misión para enseñar sobre estas cosas en virtud de su fidelidad al evangelio, hablar de todo, de filosofía, de economía, de política nacional e internacional, de derecho, pues no falta nada más. Y es que el mundo, la iglesia está al servicio del reino, y el reino de Dios es que todas las realidades del mundo que está hecho para el hombre y el hombre para la santidad están ordenadas a la iglesia. O sea, el mundo entero está llamado e instaura en él el reino de Dios. Y esa es la visión de la iglesia. Lo cual, si lo piensan bien, en cuanto nos viésemos como unos, no convocados desde Dios, sino reunidos por nuestra propia opción, no lo entenderíamos. A no ser que quisiésemos hacer salir de nuestros propios esfuerzos colectivos nada menos que la salvación de la humanidad en cualquier orden, salvación eterna o la salvación de la paz en el mundo o del orden económico, laboral, y ningún orden, ninguna cosa, ninguna criatura encuentra su bien y su orden sino en la ordenación del reino de Cristo. Y esto es lo que la iglesia aporta al mundo. No es una aportación que tenga que ofrecer. Le trasciende por todas partes a la iglesia. Es sobrehumana por todas partes. Es supratemporal. Todo eso está en el tiempo, servicio de la eternidad. Es una convocación de los hombres al servicio del anuncio del reino de Dios. Bien, continuaremos el día próximo con los temas indicados.